Muerte al rey, muerte al rey, muerte al rey, muerte al rey, muerte al rey, muerte al rey, muerte al rey, muerte al rey. Por ti, Juan Carlos, vas a morir. He esperado tantos años, nunca me sentía preparado. Yo creía que todos te querían. Y ahora sé que estás acojonado. Y ahora sé que estás perturbado. Con el filo en tu cuello vas a estar más guapo. Te regaré como un geranio con gasolina y arderás como un trapo. Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, arderás como un trapo. El rey a la guillotina. El rey a la guillotina ya. El rey a la hoguera. Al rey la cabeza le patina. Se queda sin mollera. Juan Carlos, vamos a por ti. Juan Carlos, vas a morir. Juan Carlos, vamos a por ti. Juan Carlos, vas a morir. He esperado tantos años, nunca me sentía preparado. Yo creía que todos te querían. Y ahora sé que estás acojonado. Yo sé que me tienes miedo. Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos. Con el filo en tu cuello vas a estar más guapo. Te regalé como un geranio. Y además arderás como un trapo. Juan Carlos, vamos a por ti. Juan Carlos, vas a morir. Juan Carlos, ya estás muerto, ya estás muerto, ya estás muerto, ya estás muerto, ya estás muerto, ya estás muerto. Juan Carlos, ya estás muerto. Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, vas a morir. Juan Carlos, vamos a por ti. Juan Carlos, vas a morir. Juan Carlos, vas a morir. Juan Carlos, vamos a por ti. Juan Carlos, vamos a por ti. Juan Carlos, vas a morir.